¿no se considera al primero como al principal? Y sin embargo, observad que yo estoy entre vosotros como el que sirve. En verdad os digo que si actuáis así, haciendo conmigo la voluntad de mi Padre, entonces tendréis un lugar a mi lado en el poder. Cuando Jesús hubo terminado, detuve la cinta, alertando al ensimismado general sobre las otras escenas que nos disponíamos a escuchar y que arrojan una nueva luz en torno a las confusas explicaciones de los evangelistas acerca de Judas y su traición. Eran las 8 de aquella noche del jueves 6 de abril del año 30 de nuestra era. Hora de la última cena de Jesús de Nazaret y sus discípulos. Aquella inolvidable hora, 8 de la noche del día 6 de abril del año 30 de nuestra era, los sensibles receptores de la cuna registraron todo lo relacionado con la última cena y el Galileo Jesús de Nazaret. El Galileo había recuperado su característico y habitual buen humor. Progresivamente, la conversación fue haciéndose más alegre e intrascendente. Sin embargo, el maestro tenía aún muchas cosas que decir. Y su voz volvió a sonar, imponiendo silencio y anunciando pública y oficialmente la traición del Iscariote. Ya os he dicho cuánto deseaba celebrar esta cena con vosotros. Y sabiendo en qué forma las demoníacas fuerzas de las tinieblas han conspirado para llevar la muerte al Hijo del Hombre, tomé la decisión de cenar con vosotros en esta habitación secreta y un día antes de la Pascua, ya que mañana no estaré con vosotros. Os he dicho en repetidas ocasiones que debo volver al Padre. Ahora ha llegado mi hora. Aunque no era necesario que uno de vosotros me traicionase poniéndome en manos de mis enemigos. Se hizo un silencio profundo. Al fin, uno tras otro, con temor, formularon la misma pregunta. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Con toda intención y con el propósito de que el general Curtis advirtiera lo que estaba a punto de acontecer, fui sumando e identificando el origen de las sucesivas interrogantes. Y al llegar al undécimo, ¿soy yo?, detuve la cinta. Como habrá notado, general, el único que no ha preguntado ha sido Judas. Es obvio. El Iscariote, aunque traidor, no era necio. Pues escuche lo que viene a continuación. Es necesario que vaya al Padre. Pero para cumplir su voluntad, es preciso que uno de vosotros se convierta en un traidor. Esto es fruto de la maldad de uno que no ha conseguido amar la verdad. Qué engañoso es el orgullo que precede a la caída espiritual. Un viejo amigo, que incluso ahora come mi pan, está deseoso de traicionarme. Incluso ahora que hunde su mano conmigo en el plato. ¿Soy yo? Una vez formulada la pregunta de los 11 discípulos, surgió la de Judas. ¿Soy yo, maestro? El rabí hundió un trozo de pan en el plato de hierbas que tenía frente a él, ofreciéndoselo al traidor. Y después de percibir el crujido del pan al quebrarse contra el fondo de madera del plato, Jesús respondió a media voz su fatídico: Tú lo has dicho. No hubo silencio o síntoma alguno que tras la escueta conversación entre el Iscariote y el rabí revelara que los otros 11 habían escuchado la definitiva confirmación de la traición. Incluso que Juan, tan próximo a la escena en cuestión, hubiera captado la señal de Jesús, quien permaneció callado mientras en la sala proseguía la batalla dialéctica. Y de pronto, desde uno de los extremos de la mesa, una excitada e inconfundible voz eclipsó a las demás. Era la de Simón Pedro. Pregúntale quién es, o si ya te lo ha dicho. Dime quién es el traidor. Nuevamente se dejó oír la voz del Galileo y todos callaron. Me apena que este mal haya llegado a prosperar. Esperaba incluso, hasta esta hora, que el poder de la verdad triunfase sobre las decepciones del mal. Pero estas victorias no se ganan sin la fe y un sincero amor por la verdad. No os hubiera dicho esto en nuestra última cena, de no ser porque deseo advertiros y prepararos acerca de lo que está ahora sobre nosotros. Os he hablado de esto porque deseo recordéis, después que me haya ido, que sabía de todas estas malvadas conspiraciones y que os advertí de la traición. Y lo hago solo para que podáis ser más fuertes frente a las tentaciones y juicios que tenemos justamente delante. Judas, lo que has decidido hacer, hazlo pronto. Eran ya las 9 de la noche. El Iscariote no abrió la boca. Se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta, hacia lo inevitable. Entonces es cierto que el traidor no llegó a comulgar. Lo entenderás enseguida. Escucha, prepárate a oír algo que nada tiene que ver con lo que han escrito 3 de los 4 evangelistas, y muchísimo menos con la posterior interpretación de las iglesias. ¿Es que no hubo institución de la Eucaristía? Espera, presta atención. Tomad esta copa y bebed todos de ella. Esta será la copa de mi recuerdo. Esta es la copa de la bendición de un nuevo designio divino de gracia y verdad. Este será el emblema de la otorgación y del ministerio del Divino Espíritu de la verdad. Ya no beberé con vosotros hasta que lo haga en una nueva forma en el reino eterno de mi Padre. Y ahora, tomad este pan y comedlo. Os he manifestado que soy el pan de la vida. Esta es la vida unificada del Padre y del Hijo en un solo don. La palabra del Padre, tal como fue revelada por el Hijo, es realmente el pan de la vida. Cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la tierra y regocijaos, porque continuaré viviendo entre vosotros. No luchéis para averiguar quién es el más grande entre vosotros. Sed como hermanos. Y cuando el reino crezca hasta alcanzar numerosos grupos de creyentes, no luchéis tampoco por esa grandeza, por buscar el ascenso entre tales grupos. Y tan a menudo como hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Y cuando me recordéis, primero mirad atrás, a mi vida en la carne, y recordad que una vez estuve con vosotros. Entonces, por la fe, percibid que todos cenaréis alguna vez conmigo en el reino eterno de mi Padre. Esta es la nueva Pascua que os dejo, la palabra de la eterna verdad, mi amor por vosotros y el derramamiento del Espíritu sobre la carne. Ahora todos se levantan para entonar el Salmo 118. Aleluya. Aleluya. Dad gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. Yahvé está por mí, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se han convertido. Esta ha sido la obra de Yahvé. Sentaos. ¿Recordáis bien cuando os envié sin bolsa ni cartera, e incluso os advertí que no llevaseis ropa de repuesto? Sí. Todos os recordaréis que nada os faltó. Sin embargo, ahora los tiempos son difíciles. Ya no podéis depender de la buena voluntad de las multitudes. Por lo tanto, en adelante, aquel que tenga bolsa, que la lleve. Cuando salgáis a proclamar este evangelio, haced provisión para vuestro sustento como mejor os parezca. He venido a traer la paz, pero por un tiempo esta no aparecerá. Ha llegado el tiempo en que el Hijo del Hombre será glorificado y el Padre en él. Amigos míos, voy a estar con vosotros solo un poco más. Pronto me buscaréis, pero no me hallaréis, pues voy a un lugar al que esta vez no podéis venir. Cuando hayáis terminado vuestro trabajo en la tierra, al igual que yo he concluido el mío, entonces vendréis a mí en la misma forma en que yo me preparo para ir al Padre. En muy poco tiempo voy a dejaros. Ya no me veréis en la tierra, pero todos me veréis en el tiempo venidero, cuando ascendáis al reino que me ha dado mi Padre. Cuando os referí una parábola, señalando cómo debéis estar deseosos de serviros los unos a los otros, os dije también que deseaba daros un nuevo mandamiento. Lo haré ahora, ya que estoy a punto de dejaros. Conocéis perfectamente el mandamiento que ordena amaros recíprocamente y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Sin embargo, no estoy del todo satisfecho, incluso con esta sincera devoción por parte de mis hijos. Deseo que hagáis mayores actos de amor en el reino de la hermandad de los creyentes. Por eso, he aquí mi nuevo mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Si así lo hacéis, los hombres sabrán que sois mis discípulos. Con este nuevo mandamiento, no cargo vuestras almas con un nuevo peso. Al contrario, os traigo nueva alegría y hago posible que experimentéis un nuevo placer al conocer las delicias de la donación por el amor hacia vuestro prójimo. Yo mismo estoy a punto de experimentar el supremo regocijo, aun cuando soporte una pena exterior, con la entrega de mi afecto por vosotros y por el resto de los mortales. cuando invito a amaros los unos a los otros, tal como yo os he amado, os presento la suprema medida del verdadero afecto. Ningún hombre puede alcanzar un amor superior a este, el de dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y continuaréis siéndolo si tan solo deseáis hacer lo que os he enseñado. No sois vosotros quienes me han elegido, sino yo. Y os he ordenado que salgáis al mundo para entregar el fruto del servicio amoroso a vuestros semejantes de la misma forma que yo he vivido entre vosotros y os he revelado al Padre. Ambos trabajaremos con vosotros y experimentaréis la divina plenitud de la alegría si tan solo obedecéis este nuevo mandamiento. Amaos unos a otros como yo os he amado. Recordad, es lealtad lo que yo os pido, no sacrificio. La amistad trasciende el significado del deber y el servicio de un amigo a otro jamás debe calificarse de sacrificio. El maestro os ha enseñado que sois hijos de Dios. Os ha llamado hermanos y ahora, antes de partir, os llama amigos. Yo soy la verdadera cepa y mi padre el labrador. Mi padre solo pide que deis muchos frutos. Aquellos que lleven el fruto, el padre los limpiará para que multipliquen su riqueza. Ya estáis limpios a través de las palabras que os he dirigido, pero debéis continuar limpios. Debéis morar en mí y yo en vosotros. El que vive en mí experimentará la suprema alegría de la cosecha espiritual. Si mantenéis esta conexión viviente y espiritual conmigo, si moráis en mí y mis palabras en vosotros, entonces podréis comunicaros libremente conmigo. Así mi espíritu, viviendo, os infundirá ánimo, de tal forma que podréis solicitar lo que queráis. El Padre garantizará nuestra petición. Así es glorificado el Padre. Os solicito silencio. Cuando os haya dejado, no os desalentéis ante la enemistad del mundo. Si el mundo os odia, recordad que me odió a mí antes que a vosotros. Si fueseis de este mundo, entonces el mundo amaría lo suyo propio. Pero como no lo sois, el mundo se niega a amaros. Os he escogido de entre el mundo para representar el espíritu de otro mundo. Recordad siempre mis palabras. El sirviente no es más grande que su amo. Si se atreven a perseguirme, también os perseguirán a vosotros. Por eso sufriréis muchas cosas en nombre de mi evangelio. El que me odia, odia a mi Padre. No puede ser de otro modo. Del mismo modo que la luz os salvará, si es aceptada, os condenará, si a sabiendas resulta rechazada. ¿Qué he hecho yo para que estos hombres me odien con tanto ahínco? Nada, nada, salvo ofrecerles la hermandad en la tierra y la salvación en el cielo. Pero no os dejaré solos en el mundo. Muy pronto después que me haya ido, os enviaré un espíritu ayudador, uno que tomará mi lugar, uno que continuará enseñando el camino de la verdad y que incluso os consolará. No permitáis que se turben vuestros corazones. creéis en Dios. Continuad creyendo también en mí,